Hola, buenas noches. Estamos en estas videocharlas astilladas. Les doy las gracias por la atención, como todas las noches, en estas pláticas amables que tenemos para dar un repaso a algunas de las notas interesantes del día. Les comento que, como luego se dice, no hay plazo que no se cumpla y están ya por tomar posesión de sus cargos como gobernadores Alejandro Murat Hinojosa y Miguel Ángel Yunes Linares, quienes se van a encargar a partir de las primeras minutos de este 1 de diciembre de los gobiernos de Oaxaca y de Veracruz. Dos personajes peculiares de diferentes partidos, Murat del PRI, Yunes del PAN, aunque en el fondo una misma raigambre priista. El propio Yunes Linares fue un priista de toda la vida, con una postura siempre del priismo clásico, acostumbrado incluso a los excesos en el ejercicio del poder. Miguel Ángel Yunes Linares, que fue director del ISSSTE, que ha acumulado una enorme riqueza personal, administrada familiarmente, uno de sus hijos es el operador financiero de la familia, con grandes inversiones en el extranjero, inmobiliarias, con éxito en los negocios, pero fundado desde luego en la plataforma política de los Yunes, tanto del papá, que ahora quedará como gobernador de Veracruz, como de los hijos, uno de ellos senador, otro de ellos presidente de Boca del Río. Yunes Linares, que le toca pues entrar en una circunstancia que aparentemente puede ser muy favorable para crecer políticamente, porque llega al territorio devastado de Veracruz, donde Javier Duarte de Ochoa cometió todo, recorrió todo el abanico de la delictividad desde el poder. El saqueo, el abuso, la impunidad, todas las tretas y las cosas más sucias en el ejercicio del poder las realizó Javier Muerte, quien como gobernador permitió los asesinatos de periodistas, de activistas, de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, y que se cansó. Dicen incluso que el mapa de la República Mexicana ahora pues está cortado, como si a un pastel le faltara un pedazo, porque dicen que Duarte de Ochoa se llevó virtualmente a Veracruz en la bolsa. Hoy mismo crisis social en la entidad debido a la falta de dinero para el pago de universitarios, de empleados, de médicos, de trabajadores, porque todo se lo llevó Duarte de Ochoa, pero como si fuera un ejercicio del cual nadie se diese cuenta. Desde luego que hubo múltiples protestas y denuncias que en su momento fueron satanizadas por los medios de comunicación, los opinantes, los comentaristas, que rechazaban que las cosas fueran tan graves, como lo decían los muchos veracruzanos que hablaban del saqueo, de la corrupción, del uso de las fuerzas policíacas para amedrentar y de la entrega del poder a los grupos criminales. Eso pasa en todo el país y los ciudadanos en todos lados señalan, denuncian, y sin embargo todavía el poder controlador de los medios de comunicación tradicionales, los discursos de los políticos, hacen que la gente crea que puede haber solución o que algo puede resolverse. El país entero convertido en materia de saqueo, de robo, de corrupción por parte de políticos y gobernantes. Y en Oaxaca, un estado históricamente metido en problemas económicos, pobreza, marginación, abandono, dispersión de la posibilidad de la ayuda económica y el uso de la población como recurso electoral para las elecciones locales y para las nacionales. Y ahora llega al poder el hijo de José Murat Casab, el hijo Alejandro Murat Hinojosa, que hizo su carrera política y profesional en el Estado de México, no en Oaxaca, y que estuvo involucrado en aquellas adquisiciones de departamentos, aquellos adquisiciones inmobiliarias en Nueva York que fueron denunciadas en un medio periodístico estadounidense con centenares de miles de dólares involucrados en operaciones pues de gran riqueza, millones de dólares en adquisiciones inmobiliarias en Estados Unidos, acumulación de riqueza excesiva ante la miseria de un pueblo, el oaxaqueño, que ahora ve llegar al hijo de papá Murat, a Junior Murat, que hoy ha dicho que recibe un estado colapsado, un estado en una situación catastrófica, en la que el responsable es Gavino Cue Monteagudo, aquel político que fue priista, que luego pasó a la oposición, se volvió miembro del Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, fue apoyado por diversos partidos, fue apoyado particularmente por López Obrador, quien dedicó meses a recorrer Oaxaca pidiendo el voto para Gavino Cue. Bueno, pues como era previsible, como lo dijo quien les habla en su momento, lo escribió en la columna Astillero, pues no había condiciones para creer que la sola presencia de Gavino Cue fuese a cambiar las cosas en Oaxaca. No es así, se habla de mucha corrupción, de mucho dinero volando y finalmente 6 años perdidos más en esa entidad. Y el Junior Murat ahora dice que, pues hombre, las cosas están muy complicadas, como si no lo pudiera haber sabido desde antes. Lo dice apenas hoy, generando ese esquema de, pues está muy difícil la circunstancia, tanto que no habrá celebración tradicional de la toma de posesión. Habrá toma de posesión, pero caray, no va a haber momento para la gran fiesta, porque la situación de Oaxaca es demasiado complicada, y dice Murat Jr. que él de inmediato se va a sentar a trabajar. Por ahí van los tamales oaxaqueños, que seguramente formarán parte ahora del nuevo esquema de las acciones que realizará Murat. A lo mejor las impulsa como pequeñas empresas. Ya ven que en la Ciudad de México y en varias ciudades, bueno, en la Ciudad de México están los tan ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, y en varias ciudades existen esas camionetas que ponen a la venta productos oaxaqueños de todo tipo, queso, tortillas, en fin. Pues así están las cosas en nuestro país. Sigue la política produciendo discursos, esperanzas, expectativas. El año que entra habrá las elecciones en Coahuila, en el Estado de México y en Nayarit. Y así va transcurriendo la vida, van transcurriendo los años. La gente se emociona con un candidato o con otro. Cree que ahora sí con alguno podrán cambiar las cosas. Se decepciona, llegan las nuevas elecciones, las nuevas campañas, las nuevas promesas. La gente cree, se decepciona, vienen las siguientes elecciones. Y así en ese círculo electoral en el cual se consume la vida de los mexicanos esperanzados en que mediante el voto se puedan cambiar las cosas en nuestro país. Ninguno de quienes han llegado por la vía alterna, opositora, entre comillas, al poder, ha cambiado las cosas en este país. Ha habido gobernantes, Alejandro Gascón Mercado en Tepic, el doctor Nava en San Luis Potosí, que han hecho intentos serios de hacer las cosas distintas con honestidad, pero son excepciones, garbanzos de a libra en un medio político lleno de corrupción y lleno de manejos oscuros. Bien, pues muchas gracias por su atención. Los invito a ver en un rato más el mini debate que habrá en Imagen Televisión. Hoy no va a estar Federico Arreola, solo vamos a estar Juan Ignacio Zavala y un servidor con Ciro Gómez Leiva en Imagen Televisión en el 118 de Televisión Abierta. Y los invito el próximo el lunes 5 de diciembre, estaré en Villahermosa, Tabasco, para hablar sobre la sucesión presidencial adelantada. Voy allá por invitación del diario Tabasco Hoy, que cumple 29 años. Leo algunos de los comentarios que me envían desde aquí. Saludos desde Houston, envía Normix G. Fabián. No lo vayas a hacer llorar, dice Arzaga Gómez. Dale duro al Zavala. Bienvenido al Edén, que de Edén le queda muy poco, pues sí, y eso es que ya ven que supuestamente Arturo Núñez era la esperanza. Saludos desde Oaxaca, estamos a unas horas de iniciar una nueva película de terror con los Murat. Los Murat atacan de nuevo. Aguas con el parásito de la Calderona. Saludos desde Guatemala, gracias. Esperanza fallida, lamentablemente. Saludos preocupados por Arne. No sé qué haya pasado hoy con Arne, supe lo último. ¿Va a ser televisada la conferencia? Pues la verdad no sé. Tabasco hoy tiene su división de radio, de televisión por internet. Espero que la transmitan, pero pues como diría Peña Nieto el otro día que le reclamó Laida Sansores, así voy a decir, yo solo soy invitado. Yo voy invitado, me echo mi rollo y lo que haga Tabasco hoy, que tiene mucha difusión y que está haciéndolo profesionalmente muy bien la organización de esa conferencia, pues ahí llego yo y me echo mi rollo. ¿León o Tigres? Creo que Tigres. Yo creo que Tigres y de América Necaxa, quisiera que gane Necaxa, pero no puedo cerrarme ante el hecho de que América está en un buen momento y creo que puede ser el finalista. Bien, puro político ladrón, Julio, corrige al ignorante de Zavala, al ignorante de Zavala. Bueno, en fin, pues muchas gracias. Como siempre, nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Buenas noches y hasta pronto.